Bueno, esta mañana nos ha llamado la atención un titular. El Ayuntamiento de Orozco acumula 200.000 euros de impagos de impuestos y tasas. Pues ya se sabe que estamos en un momento complicado, en un momento difícil, pero es que si abundamos y leemos en el texto, ya más pequeño, dentro de la noticia, vemos que esto viene de largo, o sea que no es precisamente de un momento de crisis puntual como la que estamos atravesando ahora. Yo soy San Pedro Montalbán, alcalde de Orozco, ¿qué tal? Bueno, pues en fin, podríamos ser quizás más contundentes y decirle pues cuánto moroso hay en su pueblo, ¿no? Bueno, vamos a ser un poco más suave, vamos a ir tampoco, no vamos a ir de radicales. No, la verdad es que se debe dinero. Al final, en los ayuntamientos, pues siempre tratas con los vecinos que son, digamos, amigos tuyos, y siempre supongo que se ha ido tratando a la gente pues con mucha suavidad y digamos, siempre confiando en la buena fe de la gente. El caso es que al final, pues en 2012 nos plantamos con asuntos, temas pendientes, deudas pendientes de 2002. Porque al final se va citando a la gente, oye, que debes dinero, al de 4 años se vuelve a citar, oye, que debes dinero, pero nunca se ha actuado. Claro, llega el momento en el que pues ya todas las deudas acumuladas pues suman 200.000 euros. Y 200.000 euros ya es mucho dinero. Es mucho dinero y al final tenemos nuestro ayuntamiento pues una falta de liquidez y parte, un problema de liquidez y partes por esta deuda. Pues entonces hemos decidido entrar ya a cobrarlas ya definitivamente. Para ello hemos contratado una empresa que lo que hace es citar a las personas que deben dinero con el interés de demora acumulado y pues para que paguen en un plazo de tiempo, y a partir de ahí pues bueno, la gente está viniendo a pagar. Algunos pues protestan, otros se dan cuenta porque realmente se acuerdan de la citación de hace no sé cuántos años, pero bueno, que se les pasó, que no han pagado. Hay de todo y bueno, pues al final en muchos casos hay buena fe por parte de la gente y en otros muchos no tanto. Pero ahora cuando están viendo pues que no es una empresa que ya, pues que no somos unos vecinos que no vamos a ocupar de ese impago, sino que es una empresa externa, pues ahí la gente, digamos, se está preocupando más por saldar esa deuda. ¿Y aquí hay más vecinos, digamos, particulares que empresas, o hay más empresas que vecinos particulares? No, hay más vecinos que empresas, por lo que te digo. Pues igual alguien no ha estado de acuerdo en algún día con algún recibo y pues él lo ha dejado y debe un trimestre del agua de 2004. Y claro, tiene la deuda pendiente de 2004 y es poco dinero. Al final son muchos vecinos que deben poco dinero y son pocas empresas que deben mucho dinero. Es, digamos, que es la parte, lo paradójico, digamos, ¿no? Que de toda la cantidad, por ejemplo, de 200.000 euros que se deben, pues la mitad es, solo la mitad es de una empresa. Y luego, pues lo que deben los vecinos, más bien es poquita cosa, pues lo que te digo, algún trimestre del agua, algún año del coche, ese tipo de cosas que tampoco es tanto dinero a nivel particular. Bueno, y teniendo en cuenta la protección de datos y todas estas cuestiones, bueno, me imagino que se puede saber, esa empresa sigue funcionando, porque puede darse el caso quizás de que haya una empresa que deba y que haya desaparecido, y eso ya es, vamos, un incobrable, vamos, sí, digo yo. Sí, alguna cosa ya hay, algún coche o alguna empresa, hay cosas que ya son empresas que no existen, y bueno, hay muchos casos que se notifican y como es imposible contactar con ellos, porque incluso nos ha llegado la noticia pues de que hay incluso algún difunto. Entonces, lógicamente, eso pues la empresa no sabe de quién es la deuda. Claro. Hace la citación, llega a la casa y nos dice, oye, que este señor pues ya no existe. Y digo, pues bueno, pues lógicamente esa deuda no se va a cobrar. Pero bueno, el resto, como las empresas, hay empresas que tienen problemas, digamos, con el ayuntamiento, pues que esta empresa en concreto, no voy a decir nombre, pero bueno, que debe muchísimo dinero, tras la mitad, y es una empresa pues que no está de acuerdo con unos pagos que tiene que hacer el ayuntamiento, y entonces pues en principio está claro que aquí va a haber un juicio. Pero bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es reclamar ese dinero. La cuestión en que en todo esto, claro, 200.000 euros que se quedarán en menos porque la empresa que cobra se llevará su parte, supongo. Sí, esta empresa cobra en función de lo que cobra. Son porcentajes. Son porcentajes, eso es. Este tipo de deudas, digamos, del interés de demora que se le mete a cada deuda, cobra el 50%. Y de lo que cobramos, lo que debe el ayuntamiento, cobra el 25%. Bueno, pues nada, a ver si hay suerte y los deudores pues comparecen, van al ayuntamiento, pagan sus, como se suele decir religiosamente, sus impuestos y no ocurre otra vez, para que así no les apliquen la correspondiente sanción o el gravamen que lleva consigo no pagar, ¿no? Sí, y luego, bueno, pues decir sobre todo que aquí no vamos con el garrote, diciendo a la gente que tiene que pagar y que tiene que pagar. Al final lo que lo que está claro que hay gente, más gente, que sí paga religiosamente, pues con sus quehaceres, digamos, con sus deudas, paga, no sus deudas, sino vamos, que mensualmente, sí, trimestralmente, anualmente va pagando lo que tiene que pagar sin ningún problema, y al final esos son los que lo están haciendo bien y no el resto de la gente, que en algunos casos por olvido, en otros casos apuestas, son los que están dejando de pagar. Que al final el no recibir este dinero significa no invertir en otras cosas, que aquí funcionamos con... Claro. El intento funciona con impuestos. Sí, no, 200.000 euros es mucho dinero. Sí, o sea, al final es el respeto hacia los que sí pagan, sobre todo. Bueno, pues nada, ya saben, los impuestos hay que pagarlos porque es que si no funciona la maquinaria. Uh-huh. Si no hay impuestos, si no se cobra, no hay servicios. Uh-huh. Y si no hay servicios, protestamos los ciudadanos. De manera que, bueno, pues a ver si quitamos la pereza y... Ya lo que nos faltaba por hoy, si no, sería ¿y por qué yo pago y este no? Pues no, ese es otro punto de vista también. Pues sí, bueno, hay que pagar, no queda otra. Sí. Bueno, pues a ver si hay suerte. ¿Cobran ustedes esos 200.000 o más o menos, sí, esos 200.000 euros? Yo soy San Pedro Montalbán, alcalde de Orozco. A pasar buena mañana. Es que ricasco. Es que ricasco, soy Arcelino.